Viernes 16 de junio. Venid a mí, y yo os aliviaré. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. El Evangelio de San Mateo resume perfectamente lo que el Señor quiere de nosotros y en qué consiste el amor que nos profesa y que tenemos que vivir con intensidad para sentirnos unidos a Él. Es el corazón de Jesús la gran referencia de ese amor que el pueblo de Israel experimenta al sentirse elegido y que ahora se hace especialmente cercano en su persona. Ya no hay que estar mirando hacia arriba o escuchar a los profetas. El propio Dios se hace carne, sentimiento, y nos invita a acercarnos a Él corazón con corazón, porque soy manso y humilde, y mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Este abajamiento, esta actitud de confidencia y cercanía entrañable de Dios que nos llena de consuelo, nos supone también una grave responsabilidad, la de ser para nuestros hermanos los hombres un motivo de esperanza y cercanía en estos tiempos donde hay tanta desconfianza y tan poco amor y comprensión. Jesús nos invita a no desesperar, a no rendirse ante el cansancio de tanta mediocridad y a fiarnos de quien cada día se hace especialmente presente en esa llamada interior que nace de su corazón y busca el nuestro. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.